Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 4, Encuentro de Dos Mundos. El encuentro de dos mundos, o el encontronazo de dos mundos, es el tema que trata hoy la profesora Livia Restrepo en esta cuarta audición del ciclo de Historia de Antioquia dentro del programa Revista de la Historia por Radio Bolivariana. Amigos oyentes, sean ustedes bienvenidos a esta audición. Comenzamos con una invitación a todos nuestros oyentes, tanto de las emisoras Radio Bolivariana en AM y FM tradicionales, como en Radio Bolivariana Digital, para que nos escriban y emitan sus conceptos, sus comentarios, sus recomendaciones a esta dirección electrónica, www.radiobolivarianavirtual.com, www.radiobolivarianavirtual.com, y desde cualquier lugar del mundo a donde está llegando la señal de Radio Bolivariana por Internet, pueden dirigirnos sus mensajes. Profesora Livia Restrepo. Me encanta saludarlo, doctor Juan. Encantado, José. No faltaba más. Bueno, comencemos con este tema entonces de la empresa de la conquista, del encuentro de dos mundos. O el desencuentro. O el desencuentro de dos mundos. Sí. ¿Cuál fue la principal motivación de los conquistadores para venir a Antioquia? Se habla de la vocación minera de Antioquia, particularmente de la vocación aurífera. ¿Fue la búsqueda del oro, la fiebre del oro, el único motivo, o hubo otras razones para que emprendieran ese viaje que no era nada fácil para ellos en aquella época? Hay unos antecedentes, doctor, y vale la pena mencionarlos en lo que se refiere al proceso del descubrimiento y la conquista de América en general. De hecho, la conquista de Antioquia forma parte de un proceso mucho más general de incorporación de ese mundo americano dentro de los planteamientos que se realizaban en ese momento de las sociedades europeas. Cuando nosotros hablamos de la conquista de Antioquia, no hay que olvidar que la conquista, descubrimiento de América es una empresa que tiene que ver con inversiones privadas, inversiones de comerciantes, y a partir de esas inversiones, comerciantes, empresarios, se va dando también toda una serie de procesos de saqueo, de búsqueda, de expediciones, donde hay una búsqueda de riquezas, además del fundamento importantísimo de buscar la expansión territorial del rey, por una parte, y por otra parte, ese proceso de la cristianización. Es decir, si se encontraran tierras en esas expediciones en las que habitaran individuos que podían ser salvadas, bautizadas, obviamente eso le daba al conquistador una idea muy importante, y era la de cumplir con un ordenamiento divino que les podía dar la salvación misma del alma de ellos. Es un poquito contradictorio a nuestros ojos, pero no olvidemos precisamente en qué contexto de ese comienzos del siglo XVI estos personajes que vienen de otro mundo, de otra mentalidad, de otras concepciones, para ellos era fundamental. Entonces, la conquista del territorio para el rey, la conquista de las almas para Dios, y por supuesto sacar algún provecho o interés. En el caso de Antioquia, el asunto se centra en el oro. Muy bien, usted ha dicho la conquista de las almas, y muy a propósito, sí, se me olvidaba mencionarlo al principio cuando comenzamos la audición, un oyente nos ha enviado un mensaje en el cual hace una aclaración, porque tal vez en el primer programa de este ciclo se mencionó el número de pobladores de Antioquia, cuántas almas había. Sí, señor. En aquel momento, de acuerdo con los relatos de varios cronistas, y el mensaje es el siguiente. Lo escribe Juan Fernando Echavarría U. a quien se le dan infinitas gracias por tomarse la disposición de escribirnos. Me parece muy rico. Por supuesto que sí. Dice, respetados amigos, los felicito por el programa sobre la historia de Antioquia. La historiadora Restrepo es culta, apasionada en el buen sentido y muy agradable. Sin embargo, creo que se cometió un error grande en la cifra de la población aborigen de nuestro territorio en el siglo XVI. La fuente del cronista es a todas luces muy exagerada, 1 millón de habitantes. Si hacemos una inferencia burda a partir de esa cifra, entonces Colombia tendría por ese entonces unos 7 millones de habitantes, a todas luces desproporcionada. Esa cifra solo la vino a tener en 1928, en condiciones socioeconómicas muy diferentes, higiene, salud, alimentación, etc. Mucho más prudente fue el historiador Jaramillo al calcular para toda Colombia un número de 800.000 indígenas para el siglo XVI, lo cual implica una cantidad de 100.000 o 120.000 habitantes para Antioquia. Así las cosas, la catástrofe demográfica ocurrida entre los siglos XVI y XVII sería de un 50% para Antioquia. No olvidemos, por otro lado, que la estimación censal de 1778, Antioquia contaba con 46.000 antioqueños. Cordialmente, Juan Fernando Echavarría U. Me encanta. Ya era hora precisamente establecer estos diálogos tan necesarios, tan importantes, precisamente con nuestros oyentes. Permítame, entonces, doctor, quiero que la apreciación y la precisión que nos hace el señor Juan Fernando Echavarría quede también como un aporte muy especial al programa. De hecho, cuando se habla de 1 millón de habitantes, se toman las cifras que el historiador Jorge Orlando Melo, en aquellos fascículos bellísimos de la historia de Antioquia que se habían realizado con el auspicio del Colombiano, Bancolombia, Suramericana, el historiador Jorge Orlando Melo es quien dice que tal vez son unos datos imprecisos hablar de 1 millón de habitantes en nuestro territorio colombiano. Son datos imprecisos pero verosímiles, inclusive hay otros historiadores que dan otras fechas. Me gustaría mencionar una cosa. Por lo regular, los historiadores, al hablar de estos datos, eso es de muy difícil verificación, porque nos estamos fundamentando entonces en una serie de fuentes, las fuentes de los cronistas, de aquellos expedicionarios que de pronto dejaron sus relaciones. Y de esa manera el historiador puede que dé un dato que otro historiador va a contravenir. En el caso del historiador Jaramillo, se refiere con seguridad a Roberto Luis Jaramillo, él tiene un buen tino y es que se apoya en una fuente muy importante. Fray Jerónimo de Escobar, efectivamente, hacia 1582, menciona que para Antioquia la población aproximada de indígenas había sido más o menos de 100-120 mil aborígenes y que para la fecha en que él está escribiendo, es decir, 1582, ya no quedaban sin 800. Hay historiadores que haciendo los cálculos debidos en los archivos, en las fuentes históricas, de pronto en los censos, en las relaciones, han estimado diversas cantidades. Eso es muy impreciso. De todas maneras, por las tendencias, obviamente, que los crónicas, que los cronistas, que las diversas fuentes debían de tener como un proceso de legitimación de la conquista, entonces van variando los números. Muy difícil saber, los indígenas no estaban registrados, pero me parece que la precisión que nos hace Juan Fernando Echavarría es muy importante, ¿sí? Hay una cosita que sí yo quisiera anotar. En esta área de conocimiento que nosotros llamamos historia, ¿sí?, hay una particularidad, nos estamos refiriendo a hechos del pasado que muchas veces han quedado poco documentados. Entonces los historiadores, un historiador prudente, trata de moverse en más o menos lo verosímil sin llegar a poder establecer nunca la verdad del pasado. Eso por una parte. Y cuando don Juan Fernando Echavarría nos hace esa precisión, me parece supremamente valiosa hacer esta aclaración en este en este momento, porque sí, es una fecha de la que hay una verificación, de la que hay unas fuentes serias que nos están dando un dato, sin desconocer las posiciones y la contabilidad que puedan llevar otros historiadores. Hay otro elementico que es fundamental. Yo creo que es mejor comparar historiadores que se refieran a la época del descubrimiento en la conquista, porque por otro lado resulta bastante incómodo comparar la población de Antioquia en otros siglos. ¿Sí? Sí, sabemos que hacia 1766, digamos, por ejemplo, hay historiadores que dan un dato de 9.800 personas de feligresado entre chicos y grandes. Pero entonces uno hace la pregunta, ¿se contaban también a los indígenas? ¿Por qué? Porque en 1776 las fuentes nos hablan de 12 a 14 mil almas de comunión. Entonces uno dice, bueno, entonces ahí hay un dato más, pero no especifican si son mestizos, si son mulatos, si son negros. De hecho, hacia 1803 ya se habla de 20 mil almas en Antioquia y hacia 1808, 18 mil habitantes despedazando de continuo el suelo feroz de la tierra. En los documentos vamos a encontrar una cantidad de cifras que muchas veces se van a contradecir. Yo quisiera solicitarle a los oyentes que siempre dejemos un margen para las cifras, las listas, por ejemplo, los datos de fechas. Como vamos a ver en el proceso del descubrimiento, hay historiadores que nos hablan, por ejemplo, de las actuaciones de Pedro Arias Dávila hacia 1513. Otro historiador dice 1514. Seamos entonces flexibles en ese sentido, porque obviamente la historiografía es tan extensa y a veces nos muestra esas contradicciones. Vamos a retomar esta precisión tan oportuna que nos hace Juan Fernando Echavarría para que partamos de eso. En el momento del descubrimiento de América, entonces, hay una población indígena bastante imprecisa, pero en Antioquia se llegaron a contabilizar, ¿sí?, más o menos 120 mil indígenas. Y ahí, a partir de ahí entonces, nosotros nos vamos a mover con ese encuentro de esos dos mundos, puñaditos de españoles que fueron llegando para enfrentarse con ese centenar, esos miles, cientos de miles, un ciento de mil aborígenes que darían esa batalla. Impreciso es el cálculo actual de la población colombiana, a pesar de tener unos instrumentos censales más o menos avanzados, sí, con tecnología, con cierta claridad, pero no hay una última palabra sobre realmente cuántas personas, cuántas almas hay en este momento en el territorio colombiano de 2008, mucho menos podría tenerse precisión sobre cuántas personas lo habitaban en la época de la conquista. De todas maneras, queda constancia ese, de sí, muy oportuna intervención. Es muy oportuna, sí, muy pertinente, así como su aclaración también. Cuando se habla de cifras sobre población, siempre se hace un estimativo. Se dice aproximadamente, del mismo modo que cuando se hace referencia a fechas, a menos que se tenga ya un documento notarial donde conste que el bautizo o el nacimiento de un personaje fue en ese año preciso. Y aún así podría haber motivo de duda. Investigadores del Archivo de Indias creen que han encontrado verdades absolutas sobre ciertas constancias, pero a la hora de la verdad han cotejado con otros documentos parecidos y ya no puede conocerse el juicio de la historia sobre la veracidad de esos papeles. Si usted me permite, doctor, me gustaría entregar un elementico de teoría a la historia. De hecho, el historiador frente al documento tiene que establecer dos tipos de críticas, una crítica interna, una crítica externa. Recuerdo en mis clases, incluyendo al profesor Roberto Luis Jaramillo, que nos enseñaba, desde los planteamientos de Marc Bloch, se nos habla entonces de que cualquier evidencia escrita, así nomás no se puede ir aceptando. Se refiere a una crítica interna a la sinceridad del documento. ¿sí? A la intencionalidad que el documento. ¿Por qué? Porque también existen documentos falsos de épocas pasadas. Se puede hacer muy bien una historia de las falsedades. Además de eso, la crítica externa hace referencia a la originalidad y a la autenticidad del documento. Son dos tipos de críticas. Entonces, cuando uno está hablando de los hechos del pasado humano, uno toma distancia y aprende. Creo que la historia nos puede enseñar eso, a ser flexible, comprensivo y a reconocer que hay cosas del pasado humano que todavía no podemos tener una, digamos, en términos de verdad, una certeza absoluta. Cuando estamos hablando de documentos entonces sinceros, intencionados, ¿quién puede conocer las intenciones del corazón en el momento en que se escribía algo, sí, que ha quedado como evidencia? Y fuera de eso, la autenticidad también es cuestionable. Entonces, cuando estamos hablando de historia, nos vamos a encontrar continuamente con que aquellas evidencias escritas, aquellas evidencias que la arqueología ha ido logrando desentrañar, resulta que siempre nos estamos moviendo en términos de interpretación. Es cierto. Ajá. Así, por ejemplo, sucede con los títulos nobiliarios. Sí, señor. Podrían ser títulos elaborados por excelentes calígrafos en el Nuevo Mundo, pero que nunca habían salido de la corona española. O los títulos de limpieza de sangre, por Dios, que más de uno lo compró. Sí, sí, cómo no. Entonces, son unas bellezas de documentos auténticos, pero falsos. Es la gran paradoja. Es una gran paradoja. Iniciémonos entonces en esta exploración, en esta conquista alucinante, delirante, de un puñado de hombres que tras el cuarto viaje de Colón tocan las costas de Urabá. Muy bien, profesora. ¿Quiénes aparecen entre los conquistadores más sobresalientes de estas tierras? ¿Ese puñado de hombres lo formaron personajes como quiénes? Sí. Es muy particular, aunque algunos historiadores hablan de 1500, hay otros con muy buenas evidencias. Nos hablan, por ejemplo, de Rodrigo de Bastidas, en Urabá, que hace precisamente su primer ingreso por las costas orientales de Urabá, ¿sí? Hacia 1501-1502. ¿Cuál es el propósito? Junto con Juan de la Cosa, Rodrigo de Bastidas tiene un propósito y es el saqueo. Sí, las incursiones rápidas llegan, ingresan, se encuentran con pueblos en las condiciones que mencionábamos en programas atrás, se encuentran con pueblos cuando hacen precisamente un proceso no muy cristiano de sometimiento y explotación y empiezan una serie de intercambios que a veces son obligatorios con los indígenas y empiezan a buscar precisamente aquello que iría a justificar la empresa de la conquista. Además de Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa, que llegan a trabajar, a aventurar, a explorar, también empiezan a hacer todo un sometimiento y esclavización de los indígenas. Hay una particularidad: hacia 1504, es Juan de la Cosa el que se dedica a explorar entonces las costas orientales de Urabá y descubre el Darién, ¿sí? Bajo el mismo propósito, el propósito fundamental: saqueo, rescate de oro. Ahí es donde empiezan todos esos procesos de expoliación, sometimiento del indígena. Todos estos procedimientos de estos conquistadores se van entrecruzando con las tareas emprendidas por otros conquistadores en otros territorios, y hacia 1508 nosotros vemos que hay un reordenamiento. A partir de ahí, hagamos de cuenta que estamos asomados al Golfo de Urabá y hay una especie de línea imaginaria que va cruzando el Urabá. De ahí, de ese Urabá, hacia Panamá, hacia el Istmo mesoamericano, entonces se le denomina la gobernación de Veraguas. De Urabá hacia lo que llamamos hoy Guajira sería la gobernación de Nueva Andalucía. Cuando yo digo gobernación, no me estoy refiriendo a una división político-administrativa. Estoy haciendo referencia a un dominio mérito logrado por conquista militar, un gobernador. Es un militar, un capitán, un adelantado que ha recibido el prestigio de ser nombrado gobernador. En algunos mapas de la época, nosotros encontramos que esa gobernación de la Nueva Andalucía también recibía el nombre de Castilla de Oro. La sucesión o el listado de conquistadores más importantes que se fueron asomando por este territorio de Antioquia es entrecruzado, es paradójico, por una cuestión fundamental, y es que no solamente los conquistadores se enfrentaban a los indígenas, sino que también la codicia del oro, la codicia del dominio como gobernadores, como adelantados y almirantes, la codicia y la avaricia, la ambición por poseer títulos, hizo que ellos también se enfrentaran entre ellos mismos, entre los mismos españoles. Tenemos referencia que hacia 1509, después de ese reordenamiento en la gobernación de Veragua y la gobernación de Nueva Andalucía, aparece Alonso de Ojeda. También recibe el título de gobernador de la Nueva Andalucía y funda precisamente San Sebastián de Urabá en un sitio que conocemos hoy como Necoclí, que es el nombre indígena, ¿sí? Alonso de Ojeda, después de todas estas expediciones, la fundación de San Sebastián de Urabá, se marcha a Santo Domingo y deja al mando de Necoclí, o mejor dicho, sí, de San Sebastián de Urabá, deja al mando de esta población a Francisco Pizarro. Claro que hay una cosa, y es que cuando yo digo población de San Sebastián de Urabá, no nos imaginemos un asentamiento ordenado con una pretensión urbana de habitación permanente. Estos asentamientos son básicamente punto de encuentro de conquistadores. Es como un referente geográfico para empezar a estimular las exploraciones en diversos sentidos, pero ese es un punto de encuentro, de abastecimiento, de llegada con bastimentos, de armas, de equipos, de provisiones. Entonces, decir que es una primera población quedaría en entredicho. Es un asentamiento por excelencia militar, ¿sí? Digamos que es una especie como de bastión de un grupo de exploradores. En este bastión, llamado San Sebastián de Urabá, quedó al mando precisamente Francisco Pizarro, que no es propiamente perita en dulce. Yo me pongo a pensar que es un personaje bastante sublevadito, rebeldito. Se alió con Martín Fernández de Enciso y con Vasco Núñez de Balboa, que entre otras cosas era un polizón bastante, digamos, rebelde. Había tenido sus diferencias con Nicuesa. Y esa asociación con Francisco Pizarro, Martín Fernández de Enciso, sí, que se hizo una asociación en Cartagena con Vasco Núñez de Balboa. Estos tres personajes fundaron, según algunos historiadores, a Santa María la Antigua del Darién en 1510. Tenemos entonces una población que permitiría otra serie de expediciones, por ejemplo, a Vasco Núñez de Balboa, quien escuchó, por los tratos que había tenido con los indígenas, por los contactos que él había logrado establecer, escuchó noticias, por ejemplo, del tesoro del Dabaibe, y escuchó noticias acerca de los mares del sur. Emprende ahí entonces Vasco Núñez de Balboa exploraciones por el Darién, por el río León, por el Atrato y por río, lo que llamamos hoy el río Sucio. El caso es que Vasco Núñez de Balboa tiene un enfrentamiento con Nicuesa. Había denunciado su rebeldía, pues no tiene ningún empacho Vasco Núñez de Balboa de apresarlo. Supuestamente tratan de deportarlo y nunca más se supo de Nicuesa. De una manera muy particular, está esa población de Santa María la Antigua del Darién, que queda ahí en esas costas del actual Panamá. Profesor, eso es una maravilla. Esos restos arquitectónicos lo transportan a uno a esa época. Sede de operaciones había funcionado, llegó a funcionar más o menos alrededor de 20, 24 años como la sede de exploraciones y de encuentro y de abastecimiento de los conquistadores. Aparece un personaje muy importante. Ah, perdón, quisiera hacer una aclaración. Pasco Núñez de Balboa se apoderó del mando una vez eliminado Nicuesa, más adelante fue perdonado por el rey. Pero aparece en escena un personaje reclamando la gobernación de Veraguas. Unos historiadores dicen 1513, otros hablan de 1514, Pedro Arias Dávila. La mayoría de las referencias encontramos el nombre así pegadito, Pedro Arias Dávila, ¿sí? Que es un personaje que tiene el cuidado de fundar Panamá en 1519 y a partir de una serie de acciones poco a poco va despoblando a Santa María la Antigua del Darién hasta que definitivamente la anula como referente geográfico de abastecimiento hacia 1524. Usted menciona Santa María la Antigua. Recuerdo hace unos 25 años conocí las ruinas de Santa María la Antigua del Darién. Impresionantes. En los tiempos en que el profesor Graciliano Arcila estaba realizando investigaciones con el Instituto de Antropología de la Universidad de Antioquia, que ha vuelto a hacerse en Santa María la Antigua del Darién. Ese proyecto antropológico ha continuado. Ese proyecto antropológico del cual debemos una cantidad... Es que, y arqueológico, por supuesto. Sí, histórico, arqueológico, antropológico, que dio unos resultados bellísimos, maravillosos. Inclusive recordemos que en una época Panamá formó parte de Antioquia, sí, hasta comienzos, prácticamente finales del 19, comienzos del 20, Panamá fue parte nuestra, son nuestros hermanos todavía. Creo que igual a todos esos proyectos del doctor Graciliano, sí, tan dedicado, con esos resultados tan maravillosos, pues se han seguido otras posibilidades. Obviamente en este momento tenemos antropólogos muy dedicados a toda una investigación arqueológica, pero faltaría que nos contaran los mismos antropólogos en qué van todas esas investigaciones, pero es el punto de partida que arqueólogos han tomado precisamente para desarrollar toda una serie de investigaciones que nos dan hoy resultado, como resultado precisamente un conocimiento acerca de esas comunidades aborígenes en Antioquia, iniciando desde ahí, desde lo que el doctor Graciliano había logrado en lo que llamamos hoy Panamá. No tengo unos datos muy precisos, pero sí es posible entonces observar en el Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia precisamente esa profundización, esa compleja y extraordinaria reconstrucción del pasado aborigen a partir de todos esos aportes maravillosos. Y del primer asentamiento que fue el San Sebastián de Urabá, usted bien lo ha dicho, fue un asentamiento militar, una guarnición militar. Sí, exacto. Pero vinieron conquistadores de armadura y conquistadores de túnica. Claro. De hecho, cuando llega Pedro Arias Dávila a Santa María la Antigua del Darién, hay una particularidad. Él llega ya con 300 hombres, con esclavos, y empieza a llegar con mujeres. Muy pocas, pero llegaron mujeres, sí. Con ese asentamiento, bueno, imaginémonos que empiezan a llegar ya expediciones no solamente de 3-4 carabelas, unas cuantas naos, sino que empiezan a llegar expedicionarios en términos de miles, 1500, 3000, llegan 20, 25, 30 naves, todas van desembarcando por el Urabá, y nos encontramos con una serie de procedimientos que tienen que ver con todas esas iniciales expediciones. Me gustaría mencionar otros de los conquistadores. Antes de responder, usted vuelve y me la recuerda ahora, antes de responderle esa pregunta, nos vamos a encontrar con una serie de conquistadores que se apoderan de la región de Urabá, por ejemplo, Alonso de Heredia, hermano de Pedro, quien funda precisamente a San Sebastián de Buenavista. allí, dentro de todos esos personajes, vamos a encontrar uno muy querido, a Julián Gutiérrez. Él era el criado de Diego del Corral, que tenía a una indígena sierva, una naboría con la que le servía, y Julián Gutiérrez, cuando aparece en escena, toma en matrimonio a Isabel del Corral, que era, como quien dice, una mestiza, descendiente también de un cacique de Urabá. Ella era una noble indígena. Empiezan a aparecer esos matrimonios de los conquistadores con las indígenas, en algunos casos, además de una serie de actuaciones muy, muy explosivas. Volvamos a su pregunta, ¿sí? La que usted me había sobre hecho. Los dos tipos de conquistador. Sí. El conquistador que era guerrero y el conquistador pacifista, guerrero, por así decirlo. Sí, a veces hacemos la diferenciación, los conquistadores de coraza, los conquistadores de túnica. Sí. Tratándose de una empresa militar y política, vienen entonces toda una serie de conquistadores. ¿Cómo es ese conquistador? No pensemos en estos personajes altos, Rodrigo de Bastidas, Alonso de Ojeda, que indudablemente eran capitanes de navío, personas con instrucción, con conocimientos avanzados en navegación. Pensemos en la tripulación, en los marineros y en los soldados. Por lo regular, el conquistador que era capaz de aventurarse en estas tierras y en estas condiciones, pues por lo regular, un hombre todavía anclado en su mentalidad medieval, profundamente cristiano, lleno de temores, de terrores, todavía capaz de hacer una lectura del mundo que se está encontrando, pero a partir de unos referentes teocéntricos. El cristiano macha martillo que llaman. Imagínese usted, conquistadores que se vienen para acá porque no tienen nada que perder, pero no eran propiamente pues unas peritas en dulce, sino que eran personajes, marineros, soldados, aguerridos, batalladores, y muchas veces atravesados por una mentalidad religiosa muy contrarreformista y que vienen determinados a hacer cumplir la voluntad de sus majestades, y por supuesto, mencionando en sus conquistas a los santos. Eso forma parte, pues, de todas estas... de todas estas cuestiones medievales que tienen que ver, por ejemplo, con los símbolos, los signos, que quien porta el signo de la cruz no será herido por las flechas, a ellos se les aparece San Sebastián durante las batallas. Ese conquistador de coraza resuelto a todo, pero también lo acompañan entonces los conquistadores de túnica. Hacemos referencia a estos conquistadores, que son los frailes evangelizadores, los que son los doctrineros que vienen a ejercer precisamente la tarea de la cristianización. Digámoslo también, la empresa del descubrimiento y la conquista es una nueva cruzada que se establece. Una cruzada en la que si se tienen que enfrentar batallas, ¿sí? Por supuesto, eso lo entendería Dios. ¿Dónde? La muerte del indígena en realidad era un acto de Dios por sus muchos pecados. Además de esas batallas, recordemos las enfermedades, el maltrato, la destrucción cultural. Estos conquistadores, frailes, misioneros doctrineros, que sí traen conocimientos, saben leer y escribir, que traen capacidad de observación, muchas veces son los encargados de la elaboración de las crónicas, a ellos les debemos una cantidad de información bellísima, de unos datos acerca de cómo fueron esas expediciones, cómo es que precisamente se va generando toda una serie de procesos en los que luego tendríamos un conocimiento nosotros, del que también tomamos distancia, por supuesto. Recuerdo a mi profe querido, Roberto Luis Jaramillo, cuando nos ponía a leer a distintos cronistas y nos iba señalando sus diferencias, sus perspectivas, sus intencionalidades, los propósitos de la crónica correspondiente, y de esa manera entonces nos podemos mover en términos de una interpretación de lo que estaban escribiendo. Fueron hombres que a través de la presencia, con el propósito de la cristianización, dejaron un legado histórico maravilloso. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 4, Encuentro de dos mundos. La figura del cura doctrinero, pues obviamente no es tan majestática como la del conquistador de armadura, que pasó a ser, digamos, un personaje muy representativo de la conquista, pero es una figura muy atrayente. ¿Cómo era? ¿Qué tipo de formación tenía el doctrinero? ¿Y cuáles eran las actividades que cumplía? ¿Cómo era un día en su vida? ¿Qué tipo de formación tenía? ¿Y las funciones que venía a desempeñar? Son sacerdotales, son de evangelización, de pastoral. Indudablemente, hombro a hombro con el conquistador de espada, el signo de la cruz los va acompañando. Hay una particularidad que yo quisiera llamar la atención. Son los doctrineros, los evangelizadores, quienes se preocupan en primera instancia de lograr un entendimiento en la lengua de los indígenas. Cuando tenemos conocimiento de las lenguas de los indígenas, es porque generalmente fueron estos monjes quienes se preocuparon por establecer esos lazos de comunicación, porque para ellos era importantísimo la difusión de la fe cristiana llegándole a los indígenas. Entonces, hay documentación. Yo no me puedo desprender de mi biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana. En la colección Belisario Betancourt tenemos un libro exquisito donde un fraile elabora precisamente un catecismo con las primeras oraciones en pictogramas indígenas. Esa labor de cristianización implica, a partir de la administración del sacramento del bautismo a los indígenas, implica en muchos de los casos, por supuesto hay otros casos en que no, pero en muchos de los casos implica entonces unas medidas de protección hacia el indígena. Me atrevería a decir que estos conquistadores de túnica, por la fiereza del conquistador de coraza, estuvo subordinado. Sus propósitos, sus actuaciones, las prácticas que llevaba a cabo, además de ser las de brindar procesos de cristianización, también están las de llevar a unos textos, a la elaboración de unos documentos, donde darle al monarca unos informes lo más fidedignos posible. Cuando decimos fidedignos es entre comillas, ¿sí? Porque la mirada, lo que uno tiene en la mentalidad, condiciona el tipo de mirada para uno ver. Uno puede ver lo que está capacitado por cultura para observar. Entonces, ¿qué pasa con estos doctrineros? Empiezan a hacer unas labores que tampoco pueden impedir los atropellos de los conquistadores. No faltó, no lo vamos a negar, el doctrinero abusivo. En las crónicas de Guamampo Madiayala, sí, los dibujos que él tiene muestran también al misionero atropellando a un indígena. Entonces es muy curioso porque uno tiene que dejar siempre abierta una puerta para entender que si bien hay dos tipos de conquistadores, los propósitos y las prácticas, los mecanismos y dispositivos no siempre fueron muy bondadosos. Hay en Antioquia capillitas entrañables donde desarrollaban su acción misional, sí, los curas doctrineros, se conservan, sí, todavía. Las capillitas doctrineras y de hecho capillitas que tienen que ver, por supuesto, al comenzar cada día, cada mañana, reunían a las huestes de guerreros, de soldados, de marineros entrenados para la batalla, a la Eucaristía, en la que ya empezaban poco a poco a participar los indígenas bautizados. De una manera muy particular, pienso que es, en nombre de Dios, una bendición para que hagan bien lo que tienen que hacer, ¿sí? Y eso todavía se da al inicio de muchas guerras, ¿sí? Vemos sacerdotes diciendo, haciendo pues toda la... la misa. Eso no significa de ninguna manera que vayamos a cuestionar. Es una época con una mentalidad, con un propósito. Hay que tratar de abrirnos epistemológicamente a unas condiciones históricas para llegar a entender cómo unos seres humanos investidos de la caridad, del amor, ¿sí?, de la visión de Jesucristo sobre el amor, se dieron esos atropellos. Yo llamo mucho la atención sobre eso, porque lo más usual es que en este momento estemos haciendo juicios como si fuéramos jueces, ¿cierto?, acerca de esos acontecimientos. Sí, con una actitud comprensiva de la condición, sí, humana, que es la que debe asumirse cuando está haciendo una lectura histórica. Doctor, si la historia sirve para alguna cosa, es para enseñarnos comprensión, apertura, respeto por, sí, los hechos del pasado y cuestionar sobre los hechos del presente. Los conquistadores tenían unos rasgos que eran contrastantes. Pues había conquistadores cultos, como los había ríspidos, sí, los había decentes, como los había también desvergonzados, nobles y malnacidos. Ay, sí. Había fundadores y había depredadores. Si fuera a hacerse una suerte de arquetipo del conquistador de Antioquia, como medio medio. Mira, sí, mirando las cualidades y los defectos, ¿cómo podría construirse? Arquetipo de historiador, curioso, aventurero y arriesgado, dispuesto a todo. Digamos, en su parte física, un retrato físico de ellos, altos, acuerpados, corpulentos. Me imagino que además de eso, con sus armaduras, sorprendiendo. Y si iban a caballo, ahí sí que es cierto. Con sus armas, hábiles, muy diestros, conquistadores, entrenados para lo que iban. Y con una jauría de perros, generalmente. ¡Ay! No hemos mencionado esa belleza. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos de Pedrarias Dávila, que pasa la historia precisamente por su crueldad. Pedrarias Dávila, quien sin ningún empacho podía mandar a matar a españoles, si no lo obedecían a fe ciega, pues, porque él pasó a ser precisamente el gobernador de Nueva Andalucía, que tenía esta práctica. Cazaba indios y los asaba en barbacoa y se los comía. Eso sí no era antropofagia, ¿no? Antropofagia era comerse a un cristiano. Y que además implementó, así como Hernán Cortés en México, el aperreamiento. ¿Quién es? ¿Cómo así? Un arma de guerra. Ajá. Arma de guerra fundamental en la conquista, el caballo. Arma de guerra fundamental en la conquista, los perros. Pero no eran los French Poodle, eran unos alazanes inmensos, unos ni unos labradores tiernos tampoco. No, unos labradores pacientes, perros entrenados para matar. Claro. ¿Sí? Inclusive pensemos en el mastín napolitano. Uh-huh. Perro que ya había sido entrenado para la guerra por los mismos romanos. Y los conquistadores aprovecharon las habilidades de destreza de los mastines napolitanos, y hay no documentos, pero sí hay dibujos. Pienso en Teodoro de Bray, quien acompañó las huestes conquistadoras de Hernán Cortés y deja una cantidad de evidencias, dentro de ellas el aperreamiento. Impresionante. Por supuesto, vamos a ver por qué era un arma de guerra tan efectiva. En América, las especies de perro que se conocían antes de la llegada de los españoles eran el chihuahua en Mesoamérica y en Antioquia una especie de perro mudo de talla menor. No la encontramos ahora porque ya se los comieron todos, ¿cierto? Ya fueron extintos. Pero aquellos animalotes, esos mastines napolitanos, hacían de las suyas. Muchos de estos conquistadores, además de estar forrados con su armadura, a caballo, con armas de fuego, acompañados de estos perros, eso debió haber sido monstruoso. Unos mastines napolitanos capaces de destrozar a dentelladas a 1 millón de personas. Bueno, claro que en ese milloncito hay otro tipo de capaces de destrozar en cuestión de segundos a uno, dos, tres aborígenes, los enlazaban, los rodeaban y a punta de mastines, entonces padecían la tortura del aperreamiento. Qué barbaridad. Me hace acordar usted en ese sentido. De todas maneras, estos personajes, me imagino el calor con estas selvas tropicales, me imagino el hambre del conquistador. No es cosa de llegar y decir que eran unos héroes legendarios. Yo me los imagino comiéndose sus propios caballos y sus perros una vez que se les acabaron las provisiones. Muy bien, llega una hueste, una expedición con 300 soldados, pero apunta precisamente de las formas de resistencia indígena, quedan 80. No es lo mismo en ese caso el español acostumbrado a comer su carne de buey, su cerdo, le tocó aprender jamón serrano. Jamón serrano. No está mal que lo digamos porque eso es de muy atrás. Hombre, acostumbrado al trigo, a la avena, a la cebada, tener que aprender a comer los productos de la tierra, ¿sí? Maíz, yuca. La papa no era propiamente muy antioqueña, ni el cacao tampoco. Eso fue de tierra después. Fría. Sobre todo que era un producto mesoamericano. Uh-huh. Después veremos un poquito ese elemento, lo iremos entresacando. Este conquistador muerto de hambre que muchas veces dejó escapar de las manos la pepita de oro, sí, por atrapar un pez que iba cruzando en un riachuelo. El hambre hizo mella en estos conquistadores. Me los imagino, y eso forma parte precisamente de las cosas más curiosas, más hermosas que uno puede encontrar a través de los cronistas, rogándole a una comunidad, a una aldea, agua y comida. Ese conquistador acostumbrado precisamente a tomar vino, tenerse que acostumbrar a tomar chicha. Acostumbrado a comer pan de trigo, tener que acostumbrarse a comer arepa. Y a partir de ahí entra una mezcla cultural, es un mestizaje, lo que yo he llamado antes la miscegenización de las culturas, a aprender a comer yuquita. Sí, animal de monte, mico, culebra. Me los imagino pasando todo tipo de necesidades. La presencia del ser humano en ciertas regiones desconocidas para él, regiones con climas distintos, que de por sí mantienen latentes unas enfermedades que son endogámicas, la mera presencia del conquistador disparó una serie de enfermedades, él trajo unas de Europa, pero también padecieron muchísimas muertes por las enfermedades que los nativos sufrían sin ningún problema. Usted ha hecho un retrato hablado magnífico de lo que era el conquistador, el perfil del conquistador, para decirlo en términos... Y me los imagino hermosísimos. Me imagino unos asturianos, vascuenos, de ojos claros, rubios, barbados. Por Dios, los indígenas, las indígenas quedaban fascinadas, en muchos de los casos, con esos conquistadores. Pero había unos que eran extremadamente crueles y otros muy bondadosos. Hay ¿Cuál fue el bondadosos. Más cruel de todos? Bueno, entonces... De que se tenga noticia, ya hablamos de Pedrarias Dávila. Pedrarias, de Vadillo. Eso fue un personaje... Juan de Vadillo. Juan de Vadillo. Le voy a contar qué es lo que sucede hacia 1537, ¿sí? Tenemos entonces que en esas expediciones por el territorio antioqueño aparece Francisco César, ¿sí? Este personaje se interna precisamente por el río León, llega a la serranía de Abibe, establece contacto con los huacas. Ahí el cacique que dominaba el territorio de Huacas, precisamente el cacique Nutibara, hermano de Quinunchú, quien gobernaba como cacique Lurabá. Con Francisco César, en esta misma época, aparece un visitador, Juan de Vadillo. Siendo un visitador, ¿cuál es la función de un visitador? No es propiamente la guerra, no es propiamente la conquista, pero este personaje ambicioso y corrupto se convierte en conquistador, distorsionando completamente las funciones de fiscalización y control que venía a ejercer a estas tierras por órdenes del rey. Juan de Vadillo entonces se interna por el río Cauca, es quien conoce y se da cuenta de esas minas de filón en Buriticá. Buriticá en la lengua indígena significa montaña de oro. Ahí es donde a Juan de Vadillo se le abren tremendos ojos, la codicia se le exacerba y se convierte entonces en un conquistador malvado, perverso, codicioso, ambicioso, rival de otros conquistadores. Se interna, va fundando otros pueblos junto con las expediciones de Francisco César. Pasan por Cartama, Caramanta, Anserma. Ahí se encuentra precisamente con Lorenzo de Aldana, que venía de Quito. Juan de Vadillo fue perseguido por órdenes del rey, por Luis Bernal y Juan Graciano. ¿Qué es lo que sucede? Estos personajes tampoco impunemente podían manejarse de cualquier manera. Ellos decían, pues sí, las órdenes y las leyes y los mandatos de su majestad son muy claros, pero ¿quién se va a dar cuenta? Dentro de ese espíritu de que la ley se acata pero no se cumple, cometieron muchos abusos, pero también tuvieron que pagar por ellos. Todos estos personajes van mostrando precisamente el camino del oro de Antioquia. Juan de Vadillo también es entonces otro de esos personajes de triste recordación que son, digamos, mencionados por su crueldad. Para terminar, cuando se encuentra entonces Francisco César con el cacique Nutibara, Juan de Vadillo, al mando de 200 españoles y 100 negros, secuestró al cacique Nutibara y pidió para ese rescate 12 canastos de oro. Parece ser que recogieron solamente 10 canastos de oro. Entonces lo quemó. Es ahí donde sucumbe el cacique Nutibara con Juan de Vadillo. Recorrieron todo ese valle del Cauca y a ellos debemos precisamente el conocimiento de aquellos centros mineros que explotaban los indígenas. Buriticá, la famosa montaña de oro, los socavones de Buriticá. Hay una sorpresa de parte de estos españoles y es que en ese momento son los indígenas quienes conocen la técnica de extracción del oro en las minas de Filón, como Buriticá, y en las minas de aluvión de los ríos que cruzan Antioquia. Dos personajes que no son de ingrata recordación, hasta donde nos llegan pues los antecedentes y las crónicas, además de los trabajos históricos que se han hecho en los años recientes, fueron Jorge Robledo y Gaspar de Rodas. Sí, Gaspar de Rodas, hablaremos de él, fue gobernador de la provincia de Antioquia en dos ocasiones, sumó 50 años como gobernador. Con Jorge Robledo podemos, a ver, hay una cosa que es muy importante con este personaje. Los conquistadores nos han enseñado, pues los maestros, que hay dos tipos de conquistadores, unos que parten de Cartagena y van bajando, sí, muchas veces siguiendo la corriente de los ríos, río Magdalena, a los que se les conoce como los cartageneros. Una vez logrado el conocimiento de los mares del sur, cuando empiezan a buscar el tesoro de Dabaibe, y en ese caso Francisco Pizarro, que se alía con otros, toma precisamente, hay personas que no lo pueden creer, desmantelan las embarcaciones que hay en el Golfo de Urabá, y una vez que Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, pues se demoran unas cuantas semanas, pero trastean las embarcaciones, vuelven y las arman al otro lado, y ahí es cuando emprenden la conquista de aquello que, por referencia precisamente de las mujeres y comunidades amigas, por el trato amable de Julián Gutiérrez y de Vasco Núñez de Balboa, les cuentan: hay un imperio, hay una cultura, hay una ciudad donde los templos están forrados en oro, donde hay mucho oro y mucha plata. Es Francisco Pizarro quien inicia entonces toda una expedición hacia lo que se llamaba el Perú. Perú es el nombre indígena. Una vez lograda la conquista del Cusco, porque ahí hay una condición interna de división entre los hermanos descendientes al gran trono del imperio inca, Llegan los españoles con Francisco Pizarro, Sebastián de Benalcázar, hay otros personajes y entre ellos Jorge Robledo. Cuando ya están dejando los asentamientos, empiezan a subir por todo el occidente de lo que llamamos hoy Colombia, van fundando esa serie de guarniciones, asentamientos militares, y empiezan precisamente toda una tarea que se conoce con el nombre de las expediciones peruleras. Se puede decir que hay sutiles diferencias entre los conquistadores cartageneros, que fueron muy bravos, muy violentos, muy crueles, y hay unos expedicionarios peruleros más curtidos, que han logrado, digamos, procesos de sumisión del indígena, vienen fundando ciudades, y bajo las órdenes de Sebastián de Belalcázar, Benalcázar, dicen los documentos, hay uno que se interna precisamente. Es un teniente que se interna con Jerónimo Luis Tejelo hacia otros territorios remontando el río Cauca. Encontramos ahí entonces un Jorge Robledo desobedeciendo hacia 1541, desobedeciendo las órdenes de Sebastián de Belalcázar, que va ingresando en Antioquia, lo que llamamos hoy Antioquia. Este Sebastián, Jorge Robledo, recorrió poblaciones como Picará, Pozo, Pácora, Arma, entró a ese territorio antioqueño por pueblos indígenas, que va bautizando o va confirmando en sus nombres. Encuentra pobladores sinefanaes, encuentra Amagá. Amagá significa, según dicen algunos, el pueblo de las peras, pero no es porque fueran peras y no aguacates. Entra en Murgia, el pueblo de la sal. Van fundando estas poblaciones y envió a Jerónimo Luis Tejelo con un grupo expedicionario, quien es precisamente el que encuentra el Valle de Aburrá. El caso es que es Jorge Robledo, en 1541, dicen algunos, 4 de diciembre, quien funda en el Valle del Ebéjico, nombre indígena, la ciudad de Antioquia. La relación de Sardela, el escribano o el relator de las conquistas de Robledo, nos lo muestra como un hombre noble, digno, altivo, con unas características que podríamos denominar muy meritorias. Tenemos entonces a una serie de personajes que van cruzando estos territorios, entre ellos mismos, sí, muchas veces como combatiéndose. No está de más mencionar que cuando Jorge Robledo reclama para sí el título de mariscal, aquí está precisamente esperándolo Sebastián de Belalcázar, lo hace apresar, aunque le había pedido perdón al rey, logra el título de mariscal, lo hace apresar y lo manda a ejecutar. Robledo fundó Antioquia, y el tema de la fundación de Antioquia es... Es muy hermoso. Asunto de la semana próxima, ¿no? Es un asunto muy bello porque empieza a establecer una serie de dispositivos muy interesantes para el control. A ver, de hecho se fundan dos poblaciones, Antioquia y Santa Fe, pero luego las mueven. Hay que tener en cuenta esto. Estos personajes, cuando van fundando ciudades, si el ambiente es hostil, si hay indios flecheros, si hay unos movimientos de resistencia impresionantes, los asentamientos serán trasladados. Pongo por caso Remedios, Cáceres, Zaragoza, la misma Santa Fe de Antioquia. Eran ciudades que se trasladaban, se mudaban, bien fuera por conseguir tierras más fértiles, tierras con un mejor clima o tierras que no estuvieran rodeadas de unos indios beligerantes, de esos bien belicosos. Entonces uno se ponía a pensar, ¿cómo así que se traslada a una ciudad? Sí, señor, estamos diciendo que ciudad en ese momento, ¿sí?, era una especie de campamento hecho con lo que la geografía podía brindar, en el que más o menos trataban de construirse con algunas significaciones una iglesia doctrinera, una gobernación, por lo menos una guarnición, pero que igualmente si tocaba, la desmantelaban y la movían. Por esa razón, don Gaspar de Rodas murió con la frustración de no haber podido realizar su sueño de fundar a San Juan de Rodas. Sí, Y ese Gaspar de Rodas es un personaje que dentro de la historia, sobre todo la historia colonial, ¿sí? Porque ese proceso de lo que fue el descubrimiento y la conquista va entonces en Antioquia de 1502 a 1580. ¿Por qué la fecha de 1580? Es cuando Felipe II, por real cédula, ordena entonces que se acaben los enfrentamientos y las batallas, que se acabe el procedimiento de ingresar, saquear, ¿sí? Robar, rescatar, si quiere lo decimos en esos términos. Y ahí es donde empiezan ahí sí a fundarse asentamientos, aldeas y poblaciones propiamente dichas, y a aplicarse formas de control colonial. Queda muchísima tela por cortar, profesora Lidia Restrepo. En la próxima audición seguiremos hablando sobre estos temas, la Fundación de Antioquia, Robledo, Gaspar de Rodas. Maravilloso. Todos estos personajes que hicieron la historia de nuestra región. Estamos entonces ya en el instante final del ciclo sobre Historia de Antioquia, en la cuarta versión, dentro de la revista La Historia. Amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 4, Encuentro de dos Mundos. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.